antes de empezar a cantar en Santa Marta, fuiste maestro rural. Exactamente. ¿Cómo fue esa historia? Muy linda, la verdad que arranqué a los 21 años, tuve la suerte de trabajar en la parte rural, digamos, en la parte inhóspita de Santiago del Estero. Uh-huh. Y bueno, verdad que si no me hubiese dedicado a cantar, me hubiese dedicado a la docencia porque me gustaba mucho. ¿En qué pueblo? También enseñar, qué sé yo, estar con los chicos, me gustaba mucho. ¿En qué zona era eso? No te escuché la última parte. ¿En qué zona de Santiago del Estero desarrollaba? Estuve primero en la parte casi límite con el Chaco, que uh-huh. Vendría a ser La Paloma, que se llamaba, y después estuve en La Esperanza, departamento Figueroa de Santiago del Estero. Uh-huh. Dos años ejercí. ¿Eras de esos maestros que hacía kilómetros en bicicleta para laburar? Kilómetros en bicicleta, en colectivo, a pata, cruzando puentes, que ahora veo, por ejemplo, que muchas veces lo veían en Julián Wage, que hacía algunos, juntaba algunos recursos para llevar a Santiago del Estero, uh-huh. Porque los puentes que se cruzaban eran colgantes, o sea, era un peligro. La verdad es que había que agarrarse bien fuerte, y aún hoy en día sigue habiendo esos ríos, que son muy peligrosos, no tanto para los maestros, sino también para los alumnos también que pasan por ahí. Uh-huh. Y son, a la altura de 6 metros más o menos, y los puentes... colgante que le dicen, y atado con alambre. Uh-huh. O sea que, como todo docente argentino, además de luchar para inculcar conocimientos en los pibes, también había que luchar contra la falta de ausencia del Estado. Totalmente, y creo que hoy también necesitan un montón los chicos, sí. Uh-huh. Hernán, ¿cuáles son los conceptos de la docencia que aplicaste en Santa Marta cuando empezaste a liderar una banda? Mirá, la parte esa creo que ya viene desde la docencia de tus padres, lo que te enseñan, respeto hacia la gente, respeto en el grupo, trabajar en grupo, escuchar al otro, que eso es uno de los conceptos. Uh-huh. Bien. Hernán, el Grupo Santa Marta comenzó su carrera en el año 1998 y nunca paró de trabajar, pese a estar en algún momento en los primeros planos, después tal vez no tan expuesto en televisión o ante las cámaras. Santa Marta nunca dejó de trabajar, mientras que algunos grupos que han salido al mercado aproximadamente para la misma época o han dejado de existir o han tenido que tomarse un tiempo para luego volver a la música. ¿Por qué Santa Marta no vivió esta situación? Y la verdad que no sé, lo que no dice la gente. Cada vez que vamos a un lugar, a una provincia, a un país, lo que yo veo es cuando te felicitan por las letras, por tu estilo, por la música, y una por el estilo y otra por las letras que tiene Santa Marta. Creo que trabajar en eso, seriamente, en buscar un buen producto y decir, bueno, ¿qué queremos decir? Uh-huh. ¿Hacia dónde apuntamos? Hacia el baile, y bueno, y dentro de un CD meter canciones como Hoja en Blanco, Mil Lágrimas, Busco un Confidente, canciones que tienen letras profundas, y bueno, creo que eso es uno de los motivos que Santa Marta está igual que, qué sé yo, no sé si compararme, me falta todavía para llegar a ellos, a Nueva Luna, a Charros, qué sé yo, son clásicos, ¿no? Uh-huh. La gente lo toma como clásicos. Uh-huh. ¿Y Santa Marta no se ha sentido en ningún momento amenazada o tal vez hasta hackeada por los nuevos ritmos y estilos que existen hoy en la movida tropical, que ha hecho que los grupos clásicos y de estilo tradicional un poco se sientan perjudicados? No, yo me diría perjudicado, porque siempre digo que siempre sale uno con una propuesta nueva. Uh-huh. Y hay un soberano que define, y uno no tiene que enojarse porque salgan modismos. Uh-huh. Y uno tiene que fijarse con qué puede competir, qué le puede dar a la gente. Siempre, o sea que no me he sentido perjudicado para nada. Uh-huh. Esto es por ahí es competitivo, digamos, en ese sentido. uno tiene que trabajar en lo de uno, ¿no? O sea, siempre va a salir una moda diferente, otros pensamientos. De eso se trata la vida. Te decía esto porque hubo algunos artistas clásicos con los que hemos conversado en este programa y que han dado declaraciones, como por ejemplo Luisito Rojas de La Cumbia, diciendo que antes de ponerse a hacer cumbia base, por ejemplo, preferiría dejar de tocar. Y Elio, ex vocalista del grupo Montana, quien declaró que su estilo era una pequeña raza en extinción, teniendo en cuenta el presente de la movida tropical. ¿Vos qué opinás sobre esto? No, por ahí, qué sé yo. Yo calculo que por ahí enoja un poquito no estar por ahí en los primeros planos. Los grupos que tuvimos la suerte de estar en primeros planos, vender el disco de oro, el disco de platino, que te reconozcan muchísimo, digamos, porque esto de eso se trata. Uh-huh. Pero calculo que hay que ser más tranquilo para opinar. Uh-huh. Para opinar. Yo soy muy respetuoso de todo lo que se expone. Lo que sí no me gusta es lo agresivo en lo que se dice en el mensaje. Eso sí no estoy de acuerdo. Hay un montón canciones. De canciones con cumbia base que tienen excelentes letras, excelentes cantantes, excelentes exponentes. Y bueno, la gente dice que sí. O sea, no hay que enojarse porque no. Ellos proponen y el público dispone. Uh-huh. Bien. Hernán, una vez relataste una historia que tiene que ver con tu papá, quien había sido seleccionado por la discográfica RCA para grabar un disco junto a Palito Ortega, algo que finalmente nunca sucedió porque tu abuelo, es decir, su papá, no lo dejó. Esto es real. Me gusta porque el tipo estudió. Es nuestra obligación como periodistas, Hernán. Sí, sí, sí. Es una historia que me contaba mi viejo. Mi viejo creo que es uno de los que más admiro como canta, como cantante. Me encanta, siempre lo escuché desde chico. Y tuvo esa oportunidad y por esas cosas de la vida no se le dio. O sea, concursó ante, como cuento en la historia, concursó ante muchísimos exponentes en este caso. Y antes lo que era grabar en un sello discográfico era tocar el cielo con las manos. Uh-huh. Hoy creo que es mucho más fácil, pero antes era muy, muy difícil. Había un colador bastante grande. Uh-huh. Y bueno, no se le dio al viejo. O sea, algunos padres de antes por ahí no te daban el apoyo o no se daban cuenta, sinceramente, que, qué sé yo, trabajar para ello era, cargar camiones con harina, cosas así, fuerte, ¿no? Uh-huh. Y cantar era cosa de vago, como decía mi abuelo. Mirá, quería preguntarte, teniendo en cuenta esta situación que has vivido, que has conocido, que viene de tu familia, ¿qué opinás en estos nuevos tiempos tan diferentes a los de antes que se corren en la sociedad y también en la música? ¿Qué opinás de esta cantidad de grupos que están formados exclusivamente por chicos, algunos ni siquiera que alcanzan la adolescencia, en los que a veces los padres tienen la fe o la idea tal vez de salvar una situación económica con el triunfo y éxito de sus chicos? ¿Opinás que esto es positivo, que puede facilitar el progreso en algunas familias o que tal vez si el producto no termina favoreciendo y triunfando, estos chicos tal vez se vean perjudicados al verse rotos sus sueños? Y es un tanto, como decías vos, puede ser perjudicial, porque calculo que cada, y creo que cada adolescente tiene que quemar etapas, y en este caso tendría que estar muy atento a los padres, porque realmente un adolescente que sale a la cancha, como salen ahora, qué sé yo, es muy difícil. Por ahí los padres creen que se van a ganar económicamente muy bien, y realmente por ahí el que se lleva todo son los productores y los que manejan de arriba la cosa, y hay que tenerlo bien de cerca marcado. Bien, por último, Hernán, así te dejamos tranquilo en esta noche de laburo. Hoy se cumplen en la Argentina 36 años del comienzo del último golpe militar que dejó una cantidad de 30.000 desaparecidos y miles de secuelas que todavía aún se reclaman justicia. Quería saber si tenías alguna opinión al respecto, tal vez algún aspecto de militancia. ¿Qué opinabas sobre este tema en particular? Mira, sinceramente estoy totalmente... ahora cuando estaba viendo, últimamente se está pasando mucho en la televisión, estaba viendo no viví, era muy chico cuando viví esa época. Mi viejo me contaba, me acuerdo que estaba en Tucumán trabajando, uh-huh. y eran momentos difíciles. Creo que hay que reflexionar sobre eso, hay que reflexionar, daba pena ver, qué sé yo, estos informes que hacían en la guerra de las Malvinas y todo, qué sé yo, ver a soldados con zapatillas flechas, tanto frío, sin ninguna preparación, uh-huh. y la guerra, chicos. Creo que hoy hay una sociedad que está totalmente desacuerdo de esas cosas, desacuerdo con las guerras, con el fascismo y con todo lo que significa. No quiero opinar mucho, pero bueno, hay que hacer memoria y ojalá que nunca vuelva a pasar lo que pasó en aquella época.